Y llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Hoy jueves 21 de marzo del 2019. En breves momentos, bueno, pues Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, del Ateneo Obrero de Gijón, nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo, y a veces también en colaboración con otras asociaciones y colectivos. Y desde aquí, desde los estudios de Radio Kras, en el 105 FM, Radio Kras. Bueno, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, como os decía hace unos momentos. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Sí, mira, pues vamos a comentar casi lo que a veces vamos de semana a semana. Bueno, este es un poco más, como el mes acaba en breve, el 31, pues vamos a aprovechar y comentamos un poco todo lo que queda para marzo. Verás, empezamos con unas pequeñas jornadas de homenaje que hay a Abelino González Mallada. Abelino González Mallada fue un destacado militante anarquista de principios del siglo y fue, sobre todo, alcalde de Gijón en los años de la Guerra Civil, hasta que el Frente Norte cayó en manos de las tropas franquistas. Y luego se exiliaría y moriría al poco en el exilio en Estados Unidos en el año 38. Las jornadas van a consistir, las pequeñas jornadas, en un acto público en la calle, en un parque de la calle que da su nombre, en el Coto. Habrá unas intervenciones de personas relacionadas con la historia de la CNT y con los espíritu republicano. Y eso será el domingo 24 a las 12:30 del mediodía. Y luego el 29, viernes, en la Escuela de Comercio, en el vestíbulo de la segunda planta, pues también el colectivo de entidades republicanas y memorialistas que está detrás de estas actividades organizándolas, pues promueve una charla de Héctor Blanco, que hablará sobre las reformas urbanísticas de aquellos años del Gijón hasta de los años 30, ¿no? Luego también te puedo contar que el miércoles 27 damos comienzo a un taller de elaboración de unidades didácticas, un taller que a lo largo de cinco miércoles impartirá César Cascante, y que es un taller, bueno, pues yo creemos que con bastante interés, y para el que, bueno, si hay alguien que nos esté escuchando y que tenga un poco más de interés en el mismo, puede enviarnos un correo electrónico a nuestra dirección de correo administracion@ateneo-obrero.org, y ahí a partir de ahí ya le comentaremos más detalles del taller, ¿no? Es para su inscripción, si así lo deseara. Y luego también comentaros que el jueves 28 va a ser la primera de las sesiones, una serie de sesiones de colaboración que vamos a iniciar en principio el último jueves de cada mes con la librería La Buena Letra, con el ánimo de difundir diferente tipo de eventos literarios, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Entonces, entre las dos entidades, que nos une ya una trayectoria de colaboración en diferentes aspectos y momentos pues esporádicos, en esta ocasión lo vamos a formalizar un poco como actividad conjunta periódica a celebrar, eso sí, en la Escuela de Comercio, en nuestro local social que está allí, y eso, en esa fecha del jueves 28. Así que este jueves ya lo podéis ir reservando para el primer acto, ¿no? Y finalmente, en este margen del mes de marzo, comentaros también que el 31 de marzo es el último día en que la gente tiene oportunidad de ver, si no lo ha visto todavía, la exposición Gijón bajo las bombas, 1936-1937. Está expuesta en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos, en el horario habitual de la misma, de lunes a domingo, en diferentes horas de apertura y de cierre. Y bueno, como su nombre indica, es una exposición que versa sobre lo que fue la Guerra Civil en Gijón y sus efectos, sobre todo sobre la población civil. Hay muchísimas fotografías de Constantino Suárez, un fotógrafo que, aunque ya se recuperó para la cultura y para la historia de esta ciudad, pues todavía de vez en cuando estamos recuperando su papel y su valía en haber documentado una gran parte de los avatares de esta contienda, ¿no? E insisto, el 31 es el último día en el que la gente podría ver esta exposición, así que todavía tiene un margen de un poco más de una semana. Y bueno, pues esto es lo que tenemos para todos estos días que restan de mes. Muy bien, pues entonces esperaremos abril. Eso, sí. Para en abril ya tenemos cosas, pero bueno, hay tiempo para ir dosificando, bueno, poco a poco el esfuerzo, sí. A todo esto, bueno, pues también comentar que normalmente nuestra web y nuestro Facebook, más tarde o más temprano, no es que haya una periodicidad estricta, pero solemos dar ya un avance de actividades a más largo plazo. Ajá. Bueno, pues sin más, gracias, Luis. Gracias a ti y a Radio Clas por acogernos semanalmente. Eso es. Esta cita. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eso es todo lo que nos informó Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sisión. Todas esas actividades en las que podemos, bueno, pues participar, ir a ver, a escuchar, en fin. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.